Bueno, gente, ¿cómo están? Yo soy el Trapes, pues aquí estamos de nuevo grabando lo que viene a ser el tercer programa. Solo quiero pedir una disculpa porque estuve un poco enfermo de la garganta y todo, y no había podido grabar las semanas pasadas, pero aquí andamos de vuelta para complacerlos. Y ya saben, este programa es para ustedes. Muchas gracias por los comentarios en Facebook, en Twitter, muchas gracias. Y ya saben, aquí estamos de vuelta para traerles música, saludos. Y vamos a hablar en este programa de un tema que me gusta mucho, que son los propósitos de Año Nuevo, ahora que vamos entrando el año. Antes también se me olvidaba, Feliz Navidad y Año Nuevo, ya saben. Pero por cuestiones de salud no había podido grabar, pero aquí estamos de nuevo. Y pues tenemos también la famosa sección cinematográfica, de vamos a dar unas recomendaciones para lo que vienen siendo los estrenos de este enero del 2011, ya 2011, un año más que se nos fue. Pero bueno, empezamos con esta canción que a mí en lo general me gusta mucho, bueno, en lo particular me gusta mucho. Se llama Sin Motor, que es de Alex Sinter. Esta canción nos la pidió Jenny, una amiga. Aquí te están tus saludos, Jenny, ya sabes. Y nos vamos con esta canción que se llama Sin Motor, de Alex Sinter, y arrancamos. Tanto pensar, de tanto hablar, por si desaparezco. De tanto añorar y una vez más derramo el pensamiento. Soy un idealista en bancarrota con expectativas. Un ingenuo soñador que sin pudor se te entregó sin más ni más. Yo ya he visto tu rostro en la soy un hablador que por ti está perdido. Un ingenuo soñador que sin pudor se te entregó sin más ni más. Yo ya he visto tu rostro en la luna. Yo sé que como tú ninguna. Ojalá y no te vayas nunca. Claro que sí, muy buena rola, ya saben, todo a cargo del DJ Rivas. Pues también quiero empezar mandando saludos a unos amigos de ahí del Teclerdo, al Güero, a Cislaí, a Contreras, a Carlos. Feliz Año Nuevo, no los he podido ver a algunos, pero ya saben, feliz Año Nuevo. Vamos a empezar este programa hablando con un tema, bueno, hablando de un tema que me gusta mucho, que son los propósitos de Año Nuevo. Esos propósitos que al sonar las 12 campanadas se nos vienen a la mente. En muchas de las ocasiones son propósitos que no cumplimos, que llevamos varios años diciendo que los vamos a hacer, pero esperemos que en este 2011 se puedan cumplir. Uno de los propósitos más populares es ese de que este año voy a empezar a ir al gimnasio, este año me voy a poner a dieta, este año voy a ser mejor estudiante, este año me voy a comprar mi carro, este año muchas cosas, pero no nos ponemos a pensar muy bien en lo que nos estamos proponiendo para este 2011 y en los años pasados, pues, creo que tampoco. Hay que proponernos cosas que vamos a tratar de cumplir, no cosas que simplemente se nos vengan a la mente en ese momento. Y también una cosita muy curiosa que me pasó en mi cena de Año Nuevo fue que le preguntaron a una primita que qué esperaba en este 2011, y algo muy chistoso que dijo es que ella esperaba una mejor mamá. Es muy fácil esperar algo de las demás personas. Ella estaba muy chiquita, tiene creo 3 años, pero es muy fácil esperar algo de las demás personas, preguntarles, pero es muy difícil tratar de cambiar, tratar de mejorar. Es difícil, mas no imposible, se puede lograr. Este 2011 hay que tratar de ser mejores personas, hay que tratar de cumplir nuestros propósitos. Con la situación que se vive hoy en día hay que tratar de mejorar como seres humanos, mejorar como sociedad, porque creo que esta sociedad va un poco en decadencia. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema, sigamos con esto de los propósitos. Un propósito también muy curioso que hacemos todos los chavales, los que va entrando cuando entra el año nuevo, es este año, este semestre sí le voy a echar ganas. Esto no es un propósito así que digamos específico de año nuevo, lo hacemos, la mayoría lo hacemos cada semestre, este semestre le voy a echar más ganas, pero hay que tratar de cumplirlo, hay que tratar de seguir avanzando, echarle ganas, todo lo que nos propongamos es posible, no siempre y cuando le echemos ganas. Antes de que se me olvide, también cambiando un poquito de tema, quiero mandar saludos a mi amiga Mari, la que estaba en el TEC. Disculpa, no pude ir el domingo, de plano se me complicó el asunto, pero muchas gracias por la invitación. Tuvieron una posada a estas alturas, pero bueno, una posada, un convivio para los ingenieros de ahí del TEC Lerdo de sistemas. Discúlpame Mari, no pude ir, pero aquí están tus saludos y espero verte pronto para desearte feliz año. Bueno, vamos a seguir con esta rola. Vamos a salirnos un poco de tema, seguir con esta rola que me gusta mucho. Es de Eminem con Rihanna. Se llama Love the What You Like. Espero les guste. Y nos vamos con esto y seguimos. Tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer. I suffocate, right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me. And I love it, wait, where you going? I'm leaving you, no you ain't come back. We're running right back, here we go again. It's so insane, cause when it's going, with the wind in his back, she's Lois Lane, but when it's bad, it's over. Ya saben, bueno, les quiero contar unos chistes que me llegaron por aquí al Facebook. Iban dos borrachitos manejando y de pronto uno le dice al otro: llévame a ese bar que dice la Perla Milagrosa. Entonces al otro día se levantan en el hospital todos golpeados, todos anguaseados como si los hubieran aporreado. Y el que iba manejando le dice al otro: ahí no decía la Perla Milagrosa, sino Curva Peligrosa. Ya sé, muy buen chiste. Bueno, a lo personal me gustó mucho. Aquí está otro chiste también, que le dice un niño a su mamá. Llega el niño con su mamá y le dice: mamá, mamá, ¿cómo nacen los niños? Y le dice la mamá: pues mira, primero sale la cabeza, y luego el brazo, y luego el otro brazo, y luego el cuerpo, y luego la pierna, y luego la otra pierna. Y entonces le pregunta el niño: ¿y luego qué, lo armas? Ya sé, muy bueno. Este chiste también me gustó mucho, espero que les guste. Ya saben, este programa está hecho para ustedes. Otro chiste también por aquí que me encontré, que dice: iba un policía persiguiendo a un ladrón y el ladrón se le pierde en una esquina. Entonces está un hombre parado y le dice el policía: disculpe, ¿usted ha visto un hombre que dobló esta esquina? Y dice el ladrón: no, ya me rebrujé. A ver, empezamos de nuevo. Va el policía persiguiendo al ladrón y se le pierde, y de repente pues llega a una esquina y le pregunta a un hombre que está parado ahí: ¿usted ha visto si alguien dobló esta esquina? Y le dice el hombre: no, cuando llegué ya estaba doblada. Sí, soy malo para contar chistes. Este chiste de plano no me salió. Pero bueno, seguimos avanzando. Quiero mandar saludos también a unas amigas que tienen mucho que no veo, a Delia y a Gaby, un saludote. Espero y estén bien, ya tiene rato que se me desaparecieron del mapa. También quiero mandar saludos a los Quiques, a Quique, a Omar, a Cristian, a Lupe. Aquí también están sus saludos, ya saben. Seguimos con los saludos. Por ahí también un saludo a los Montoya, Carlos, Julio, Fidel, Eder también, por ahí a los Montoyas, a los queridísimos Montoyas. Ya tiene rato que no les, que no grababa, pero pues ya aquí agarrando otra vez la práctica. También quería platicarles algo. Este programa, pues creo que ha tenido buena respuesta de la gente. Y estoy pensando, bueno, estamos pensando aquí en la colaboración. Ya estoy tratando de armar un equipo para agregar nuevas secciones para poder complacerlos a ustedes. Una sección que espero poder, vamos a agregar en unos dos programas más, es, ¿y usted qué piensa? Es así, ese es el nombre de la sección. Ya ven que he estado hablando de algunos temas aquí en los programas, y pues me gustaría mucho saber qué es lo que piensan ustedes. Así que vamos a tener por ahí una sección. Va a ser sorpresa, pero pues espero y les guste. Esa es una de las cosas que trae este programa en el 2011. También se irán agregando nuevas secciones para ustedes. Y pues nos vamos con esta canción que nos la pidió Quique. Llegaste a mí, de Moenia. Espero y les guste. Esta petición la hizo Quique. Y nos vamos con esto. Llegaste a mí, de Moenia. Y seguimos. Yo hemos decidido no tratar. que sí, espero y les haya gustado esta rola. Pues vamos entrando a lo que vienen siendo las recomendaciones cinematográficas para este enero. Tenemos algo del director Isiar Bolian, que se llama también La Lluvia. Es una historia inspirada en la Guerra del Agua que tuvo lugar en Cochabamba en abril del 2000. Y cuenta la historia de Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven e idealista realizador, que trabajan juntos en un proyecto ambicioso que va a rodar en Bolivia. Pero Costa y Sebastián no pueden imaginar que en Cochabamba, Bolivia, donde ha decidido instalar su Santo Domingo cinematográfico, se les presentará un desafío que les hará temblar hasta lo más profundo. Tan pronto como estalla la triste pero famosa y real Guerra del Agua, este es un conflicto por la privatización y venta a una multinacional del sistema de agua de la ciudad. Las convicciones de uno y el desapego del otro comienzan a desquebrajarse, obligándoles a un viaje emocional en sentidos opuestos. En esta película pues tenemos la participación de Gael García Bernal, también de Luis Tosar, de Emma Suárez. Espero y puedan verla también. Esta es una de las recomendaciones para este enero, creo que estrena el 5 de enero. También tenemos otra recomendación que viene siendo Las Aventuras de Sammy, un viajero extraordinario. Sammy nace junto a sus hermanos en una hermosa playa y se enfrenta a la lucha por la supervivencia para llegar a convertirse en una tortuga adulta y así en la madurez regresar a la playa donde nació para reproducirse. No es fácil. Se dice que solo una de cada mil consigue hacer esto. Para Sammy es aún peor, puesto que al nacer su tamaño es casi la mitad de la de sus hermanos. Dice, la búsqueda por la compañera le hará enfrentarse a nuevas situaciones, pero a pesar de las mareas negras y todos los peligros que tiene que pasar en compañía de sus amigos, un pulpo, caballito de mar y un pez, al final logrará llegar a la playa para poder dar paso a una nueva generación. Esta película también está muy padre, es algo para los niños en este enero del 2005. Tenemos también una película, entrando a lo paranormal y todo esto, tenemos una película que se llama Más Allá de la Vida. Esta es una historia sobrenatural centrada en tres personajes: un obrero norteamericano, una periodista francesa y un niño de una escuela de Londres, todos ellos tocados por la muerte de diferente forma. Matt Down es Jorge, un obrero que se niega a hacer uso de su don, que para él es una maldición, es la conexión con el más allá. Cécile de France es Marie, es una periodista de la televisión francesa que escribe un libro sobre los traumáticos sucesos personales que se presentaron en el tsunami del 2004. Y por último, Frank Maglier es Maurice, es un niño que está derivando por el sufrimiento de la pérdida de su hermano gemelo en un accidente de coche. Esta es una también de las recomendaciones que tenemos para este enero del 2005, Más Allá de la Vida, algo ya más para paranormal, para todos estos rollos. Otra película también que me gusta mucho, ya es algo vieja esta película, ya tiene mucho tiempo que salió, pero me gustaría que la vieran, es la de Postdata Te Amo. Esta historia me gusta mucho, es una película que tiene como 10 veces que veo. Espero y la puedan buscar y verla, una recomendación personal, Postdata Te Amo. Si la pueden buscar por ahí, para que después la podemos comentar por el Facebook y todo esto. Esta no se las platico, esta quiero que la vean. Pues continuamos también con los saludos por ahí para Vicky, Denise, Mario, que los estuve viendo en estos días pasados. También ya tenía rato que no los veía, pero me dio mucho gusto volverlos a ver. Aquí están sus saludos. Pues nos vamos con esta canción que se llama ¿Qué nos pasó? De Rayleigh. Esta es una petición de Giselle. Espero y les guste. Nos vamos con esto y continuamos. El tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón. corazón, me parte el corazón. Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda tantas dudas, tantas dudas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras esos ojos que no me saben mentir, que no me pueden mentir? Dime quién, después me quedaré callado. Seré parte de tu pasado, tan solo eso seré. Dime quién arranca esta maldita duda y sálvame de la locura. Después me alejaré, yo me alejaré. Continuamos aquí, ya saben, en la edición, bueno, aquí en lo que viene siendo la tercera edición de este programa. Quiero mandar saludos también a Regina, a Mari, a Iván, ya tienen también rato que no los veo por ahí, sus saludotes. Feliz año, feliz Navidad, ya atrasadotes, pero bueno. Volviendo un poco al tema de esto de los propósitos de Año Nuevo, estaba recordando también uno de los propósitos que todos queremos para este 2011, es este año voy a trabajar y voy a tener más dinero. Pues está muy padre ese propósito, pero no hay que centrarnos tanto en las cuestiones materiales. Hay que hacer propósitos que nos ayuden como seres humanos, como personas, como sociedad. Y pues también, bueno, también está bien tener propósitos sobre el dinero y todas esas cosas, pero es uno de los famosísimos propósitos que la mayoría de las personas se hacen para el año nuevo. Una cosa también que me da mucha risa que pasa en estas fechas es que la hora de que suenan las 12 campanadas, ya ven que tienen que comerse las uvas conforme a las campanadas que van pidiendo sus deseos, haciendo sus propósitos. Y algo pasa, algo muy chistoso que he visto, Es que están todos comiéndose las uvas y de tan rápido que suenan las campanadas se empiezan a atragantar de uvas y ya se andan ahogando por ahí. Tengan cuidado con eso, hay que tomarse las cosas con calma. También pues para estas recomendaciones para el próximo año, yo acá pues vamos iniciando este 2011 ya dando recomendaciones para el próximo año. Pero bueno, pues hay que seguir adelante, chavales, hay que seguir echándole ganas. Y pues me gustaría mucho conocer sus propósitos, por ahí me los pueden mandar al Facebook para conocerlos y ver cuáles me pirateo, a ver cuáles agarro para mí. Porque la verdad se me olvidó hacer propósitos este año, espero irmelos planteando a lo largo del año. Pero pues seguimos también aquí con los saludos, ya desviándonos un poco del tema. Los saludos también para los de Ingeniería Industrial, del Tec Lerdo, Ingeniería Electromecánica y también para Ingeniería en Sistemas, a todos los de Sistemas, saludote. Que creo que ya fue, bueno, las fechas pasadas, en enero, se me olvidó mencionarlo, bueno, en noviembre se me olvidó mencionarlo, y tuvieron lo que fue el Juguetec. Esta cosa del Juguetec, juntan juguetes para lo que viene siendo dárselos a los niños pues más necesitados. Una acción muy padre de parte del Tec, es algo muy bonito. A mí me tocó vivirlo el año pasado. Es algo muy padre, ya saben, siempre hay que ayudar a las personas, más a los niños, que pues no tienen la culpa de nada. Ellos pues, no tuvieron la suerte de contar con un regalo y todo. Pero pues aquí está el Tec también con esto que viene siendo el Juguetec, también para ayudar a los niños que pasen una bonita Navidad, un bonito Día de Reyes, cosas padres. Bueno, seguimos con esta canción que me gusta mucho de Lady Gaga, Poker Face, espero les guste. Pues nos vamos con esto y llegando al último segmento y seguimos. Chicken in the casino, take your- your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, cause I'm marvelous. Can't read mine, can't read mine. No, we can't read in my poker face. She's got more than nobody. Bueno, pues ya entrando aquí al último bloque, pues para despedirnos. Antes que nada, pues quiero pedirles otra vez una disculpa. En verdad andaba un poco enfermo. Ando un poco enfermo todavía, pero pues aquí sigo dando lata. Pues muchas gracias por las personas que me comentaron en Facebook y todo esto. Ya saben, ahí tengo mi Facebook a su disposición para lo que quieran, en Twitter también. Muchas gracias, espero y este año sea un año muy especial para todos. Un año que venga súper cargado de buenas vibras. Y pues aquí estamos, este programa es para ustedes, para que ustedes se diviertan, para sus gustos. Cualquier chiste, saludo, comentario, me lo pueden hacer llegar al Facebook, al Twitter. En mi Facebook personal, por ahí están las ligas del Facebook del programa, del Twitter. Y también por ahí pueden encontrar mi correo para que lo chequen. Cualquier cosa, cualquier comentario, saludo. Y pues ya saben, este programa es para ustedes. Espero y en los próximos programas podamos agregar las nuevas secciones y todo esto, todo para su diversión. Bueno, pues no me queda más que darle gracias ahí por ahí al DJ Riva, que nos estuvo ayudando con la música. Y pues nos despedimos, esto fue todo, hasta la próxima. Los dejo con esta canción que es del intro, me gusta mucho, Hey Soul Sister. Espero y les guste, con esto nos vamos y hasta la próxima. You live.